Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficiointernet.blogspot.com. Buenas amigos, estamos en una edición más de Subsuelo S.A. trayéndoles aquí un poco de música subterránea, música con conciencia. Bueno, caballeros y damas, y primero los princesos. Aquí les saluda Jesús Vallejo, el Chus, siempre con un poquito de rockabilly, surf. Y por aquí les presento una sanguijuela que se nos coló hoy. Tienen que cerrar la puerta. Qué pura vez aquí el paladín ahí, celebrando. Bueno, ya el paladín ya nos había acompañado aquí en programa anterior. Y bueno, ahí trae un poco de locuras ahí para escuchar. Bueno, ahí les saluda Rodney de nuevo. Y para empezar, pues ahí Esteban les va a decir con qué iniciamos esto. Bueno, ¿qué iniciamos? Iniciamos con sabor ahí, sabor latino, precisamente la isla de Puerto Rico. Estamos hablando de la gente de la orquesta El Macabeo. Esto de un 7 pulgadas, bueno, con dos temitas. Y el tema que escuchamos es el de la cara B, se pone difícil. Y bueno, esto, la orquesta El Macabeo es de bastante interesante porque es un proyecto ahí de como uno de los temas que ellos tienen por ahí, dicen, de rockeros con sabor a salsero, con ritmo a salseros y la salsa macabra, exactamente. Y pues bueno, de eso se trata, de eso, son raíces y de gente que reniega de ellas, así que váyanse para la mierda. Así es, somos latinos y algo ahí de ritmito interesante. Y lo mejor de todo, letras críticas, letras sociales, letras inteligentes con buen ritmo. Y bueno, eso fue. Y ya saben, Subsuelo S.A. aquí trayéndoles 2 horas cargadas de buena música. Bueno, pues y ahora vamos a tocar un temita ahí. Vamos a quedarnos en América y vamos a escuchar una banda mexicana. Pues una banda ahí. Un sonido bastante, pues, un sonido bueno. Estamos hablando de los Mortal Mutilation. Un regalito ahí de nuestro amigo Eric de KLH. Nos vamos con el tema que le da nombre al disco, el cual se llama Pandillero del Infierno, y esto es Mortal Mutilation. Se pasan de lanzas, si la pinche sociedad es una pinche droga. ¿A poco no tiene un chingo de maneras de joderte, de sacarte de la realidad? Chale, hijo, ¿quién los llamó? Nadie, hijo, ya ves que los pinches policías no necesitan pretexto. Hasta parece que les mentamos la madre nada más por vestirnos así. Últimamente les vale verga, de todas maneras no vamos a cambiar. Hay que ser rockers movidos, hijo. Yeah. ¡A huevo! Ser pancho significa fuerza y movimiento. Posición ante la vida. Bueno, como les dijimos, estamos aquí con nuestro amigo el Paladín. Ajá, que, sí, ajá. Que muchos lo recordarán ahí, el famoso Paladín. Y de, no sé, ahí nos trae musiquita vacilona, no sé qué. Qué. Bueno, ahí continuando ahí en nuestro continente, vamos a escuchar ahí a de los brasileños Muqueca y Rato. Un disco interesante, es el Villa Vilabella, es como un 95-96, como un early years ahí. Vamos a escuchar una canción que se llama Mente Positiva, muy ahí, apenas para el bailongo, para el matiz, ahí al suave, sí, del enduro. Aquí voy yo con una bandita mexicana, justamente de Puebla, y les presento la sección No Tengo Idea de Qué Es Esto. Aquí vamos a escuchar este disco por primera vez, es de los amigos Los Pegajosos, que vinieron aquí el año pasado, creo. ¿El año pasado? Sí, invitado por la gente de Los Cuchillos. No, pero el año pasado. Y cuando uno está joven, ¿eh? Bueno, entonces vamos a escuchar el tema Antropófago de su disco Libido Hits. Thank you. Terminamos de escuchar a la banda Días de Radio. Esto de un disco que viene en formato Digipack, editado por la misma banda y por DDR Punks. Contiene 10 temas. Un disco ahí interesante. De hecho, ya por ahí en la página de Subsuelo S.A. y en el Facebook hay una breve reseña de este disco, donde rescatamos de la ejecución de guitarras que son de bastante virtuosos ahí en los solitos y demás, aunque el sonido es muy similar a, no sé, está cargado de mucha influencia a ese punk que hace Rancid, y tiene una mezcla también ahí como con Social Distortion, no sé. Y pues bueno, para esos seguidores ahí de los mojetes, tatuajes, cadenas y estoperoles, como dirían los mexicanos, de una buena banda. El tema que escuchamos se tituló Solitario Old School, que de hecho nos estamos echando aquí unas risotadas, digo, porque de la letra está curiosa. Dice: Solitario Old School, añorando viejos tiempos de gloria, harto de los nuevos tiempos, reviviendo historias. Aún puede leerse en las paredes del no futuro, aún puede leerse la angustia del alma de esta ciudad. Sentado en la vieja esquina, esperas como muchos han quedado atrás, pero no su recuerdo. Botellas entre fotografías y un disco de los Clash, mil historias, mil momentos de gloria. Solitario Old School, nunca serás más joven que hoy. Hoy más que nunca vale la pena seguir rebelde. El futuro no está escrito. Rebeldía, sobrevivir en el tiempo, a pesar de que algún día te marcharás. No perteneces aquí, no pertenecemos aquí. Para esos señores de la vieja escuela que siempre están nostálgicos, añorando ahí tiempos pasados. Entonces, bueno, eran Días de Radio con el tema Solitario Old School. Bueno, pues y ahora, después de esa reseña ahí, no sé cómo decirlo, después de esa liturgia, vamos a escuchar pues una banda que en realidad me gusta el sonido, aunque no es lo mío, ¿eh? no es la filosofía que yo manejo, pero me gusta el sonido. Eso es Straightish. Vamos con la banda Gatorbait, de un disco llamado Glory Days, el tema Pylon. This isn't where my story ends. Can't sit back and relive the glory days. I'm not holding on. I'm living in the glory days. Every now and then I feel goodbye, 'cause I don't share priorities the world has to buy. I can't close this chapter on my life despite my age. I know how the story ends, and I don't want to turn the page. Can't sit back and relive. No he escuchado ese grupo, qué bonito. Me pareció muy bien, a pesar de que no me identifico. Bueno, mucha hablada. Y bueno, continuamos. Y ahí, no sé, ¿qué quiere? Lo que quieras, ya. ¡Ay! Y bueno, continuamos otra vez con Brasil. Continuamos otra vez con Brasil. Y bueno, con este grupo Agrotóxico, un grupo que me gusta así en paleta, así ya bastante muy bueno. Y de su disco Estado de Guerra Civil, en formato Digipack también, ya muy bastante elaborado, muy bonito. Vamos a escuchar Vida Perdida. Llegale. Bueno, vamos desacelerando un poco y nos vamos para España, de un disco llamado Un Cuerpo y Alma, y en la voz de Carlos Segarra, líder de Los Rebeldes, vamos a escuchar un temita bastante, bastante curioso, llamado Mía. Muchos recuerdan Los Rebeldes por aquel tema que pegó a inicio de los 90s, Bajo la Luz de la Luna, pero aquí vamos con Mía. Sabrá de mi amor. sabrá de mi amor. Yeah. Bueno, eso que terminamos de escuchar es la banda argentina Dirties. Esto de un 7 pulgadas compartido con la gente de Sentimientos Oprimidos, también de Argentina. No tengo el dato de qué año es este disco, pero bueno, un 7 pulgadas, ahí como les dije, bastante interesante, bastante curioso de eso, de ese sonido que se daba ahí en los 90s. No sé, que después lo empezaron a llamar Scream, o era ese sonido así un poco emocional ahí, pero bastante enérgico. Y pues bueno, como los dos temas que escuchamos de las chicas de Irtis fue Triste y Una Simple Canción. Un bonito 7 pulgadas ahí en color anaranjado. Y pues bueno, fue editado por el sello El Grito, este sello de Los Ángeles, Estados Unidos. Bueno, y ahora vamos a complacer aquí a nuestro patrón, a Estevitan. Y pues vamos a escuchar una banda ahí que fue una de las primeras que escuchó el hombre ahí. Entonces le da un sentimiento ahí nostálgico y se sonríe el cabrón. Es y tiene un sonido bastante, bastante bueno, aparte de las letras y todo. Bueno, entonces, sin más que decir, juzgue usted mismo, ¿eh? Vamos a escuchar a la banda Champagne de Puerto Rico, de un compartido con Golpe Justo, Hijos de Nadie. En realidad son tres EPs. De hecho, ahí lo curioso de este, se podría llamar Boxed. Es un Boxed. Sí, porque, bueno, los tres discos los sacó el sello Computer Crime Records, que es... De hecho es un personaje ahí puertorriqueño que ahora está radicado en Estados Unidos y sacó esos discos, pero los sacó primero por separado. Y después hizo ahí una edición ahí media limitada, sacando los tres en un solo paquete. Sí, de hecho este Champagne se llama Siempre Lo Mismo, y vamos a escuchar tres temitas de La Cara A, Un Buen Ejemplo, La Radio Está Muerta y No Más. Nos vamos con Champagne. Tuyo, no vas a romper tanta destrucción, daña tu reputación. quiero un Burger Pitón y un Burger King. ¡No más! ¿Dónde vamos a llegar? Esto tiene que parar. ¡No más! Bueno, y a continuación escucharemos desde Venezuela y a esta ya legendaria banda Patiano con de sus 7 pulgadas Fronteras. Vamos a escuchar la del lado A, la pieza 4 de Malapraxis Médica. Bueno, le dijo la mano al freno. Ahora vamos con una bandita alemana que, a mi parecer, es bastante, bastante buena. Este disco es del año pasado y para mí es de los mejorcitos que salió el año pasado en Psychobilly. Únicamente superado por este disco que sacó de Meteor. No, weón. Y esta aparentemente fue la primer banda alemana de Psychobilly. Psychobilly Orchestra X se llama, o Pox, que Pox es como sarampión, una locura. Y bueno, son alemanes y vean qué título, ¿eh? Se llama El Blues del Führer, The Führer Blues. You what I want. Bueno, y ahora continuamos aquí con una de mis banditas favoritas, de los sonidos nuevos, digámoslo así. Hay mucho que decir de esa banda, pero no vamos a decir nada en realidad. Vamos a escuchar ahora los Cross Examination, de un compartido con Spring Break, el tema número 4 de su lado, llamado Subterranean Trash Assault. Estos son los Cross Examination. Good afternoon. I'm legendary anchorman Ron Burgundy. I'm sitting here in my Aquajet 9000 enjoying, my usual meal of steak, waffles, french fries, and of course scotch. Now, if you don't think this song is the greatest song ever, I will fight you. That's no lie. Run! What's on the left? Suelo. Música subterránea, música con conciencia. Conciencia. Como ya escucharon, música subterránea, música con conciencia. Ya estamos llegando a la mitad del programa. Y recuerden, nos pueden escuchar acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com. Escribirnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o enviarnos su material promocional al apartado 4229-1000 San José, Costa Rica. Y de ahí, como lo de siempre, ya saben, los lunes de 9 a 11 de la mañana nos retransmiten por la WW Core of Destruction Radio, esta emisora en línea 24 horas allá de Estados Unidos. Los martes la gente de Colombia, de la quehuelga.org, de 5 a 7 de la tarde, y por la 102.9 del FM en el lado oriente del Distrito Federal en México. Y los viernes posiblemente nos retransmiten la gente Radical Sonoro. Lo que pasa es que ahorita están con problemas ahí técnicos y pues bueno, los programas que se transmiten están un poco rezagados, pero bueno, no tienen excusas para no escucharnos. Y la única excusa es que les caigamos mal y no les gusta lo que hagamos. Así que ya saben, 2 horas de buena música y continuamos. Bueno, y a continuación, continuamos, vamos con un grupo que le rinde tributo al asesino de un presidente. Y muchas gracias. Vamos a escuchar Solgus desde Estados Unidos. Si puso atención, ¿cómo se llama eso? Solgus. El acto de haber matado al... el acto de haber matado a un presidente, magnicidio. Gracias aquí al profesor, rompiendo la ignorancia todos los días. Vamos a escuchar una canción de un grupo estadounidense que se llama Fuera Yankee, de su disco Guernica. Bueno, ahora vamos a Suiza con una bandita que ya sonaba antes para acá. Estamos hablando de la gente de Peacocks, que grabó justamente con Nature Man Records, un sello que principalmente saca bandas de ska. Lo curioso de Peacocks es que ellos tocan un rockabilly, psychobilly, con bastantes matices de ska también, igual que como hacía Baratas Tontas de Brasil. Pinceladas políticas. Sí, curiosamente, bueno, como todos debemos saber obligatoriamente, el psychobilly no es político. Sin embargo, aquí aparece esta gente con un contrabajo ahí que dice no hay racismo y no sé qué locura más. Bueno, entonces, sin más, vamos a escuchar del disco Angel, el tema It's Not Me. Thank you. Bueno, y continuamos aquí después de un rato ameno aquí, algo que un chistín que salió por aquí, pero mejor dejémoslo aquí adentro. Vamos ahora con un grupito ahí, pues clásico, viejo, viejón, sonido viejón. Esto son los Government Issue, de su disco Boycott Stop. Vamos a escuchar Hall of Fame. Hola de nuevo, Sara. La hora del chiste. Bueno, continuamos con un grupo, para mí ya todo un clasiquito, de OA. Llegó la hora del cover y nada más y nada menos que de OA tocando una canción de Led Zeppelin. Mamá, madre, por favor. Y bueno, vamos con Communication Breakdown. You guys want to sing along with me? It's a communication breakdown. Hey, get up. Oh, what you doing? Hey. Drive me to ruin. I don't know what I like about you. I like it a lot. Won't you let me help you? Yeah, nothing. It's fine. Communication breakdown. It's always the same. I'm in a nervous breakdown. Tell me to say. Hey girl, something you wanna know. Let me go. I wanna hold you in my arms. I never let you go. You girl. Communication breakdown. It's always the same. I'm having a nervous breakdown. Drop me a sign. Communication breakdown. Communication breakdown. Bueno, vamos a escuchar un tipo de que mando el juego si no lo han escuchado, porque ya no tienen bombardeados con este hijo de puta, en todos lados sale. Por dicha, porque la verdad es bastante bueno. Hasta una película hicieron de él, que se llamaba Walk the Line, si no me equivoco. Estamos hablando del señor de negro, don Johnny Cash. Y vamos a escuchar un covercito también. Les dejo de tarea, por favor, que nos inunden esos emails diciéndonos de quién es el original. Esto es Ghost Riders in the Sky. La 14. Ponele play. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way.

Vamos a escuchar una bandota, digámoslo así. Vamos a escuchar una banda trash ahí, clásica. Estos Tankers desde Alemania, con un temita ahí bastante gracioso. Vamos a escuchar el cover de Centerfold. Y pues ahí los dejamos con Tanker. Like snowflakes, no one could ever say. The memory of my angels could never cause me pain. Years go by, I'm looking through a girly magazine, and that's my home of angel on the pages in between. My blood runs cold, my memory is something, so my angel is a centerfold. Angel is a centerfold. My blood runs cold, my memory is something, so angel is a centerfold. Slip me notes, another dance, what I'm thinking about a dress. Turn away, don't you call my. I was shaking in my shoes when she flashed those baby blues. Something had a hold of me, an angel's path was fine. No something that these feathers, so let's go to trust. To see her in that negligee, it's really just too much. My blood runs cold, my memory has something so. Angel is a centerfold, angel is a centerfold. My blood runs cold, my memory has something so. It's okay, I understand. This ain't no never, never end. Hope that when that each is gone, see your way you're close to run. Take your car, yes we will. We take your car, driver. Take your tow more room. Take him off and fire. A part of me has suffered, ripped the pages from my mind and strip. Oh no, I can deny it. Oh yeah, I'm getting a fire. My blood runs cold, my memory has left me so. My angel is a centerfold, angel is a centerfold. My blood runs cold, my memory has left me so. Angel is a centerfold. Qué bonita la canción, ¿eh? Bueno, y aquí a continuación, después de una canción tan alegre, vamos a escuchar uno de esos grupos que marcan la vida, del Discharge. Vamos a escuchar una canción ahí, haciéndole un honor al momento que estamos pasando ahorita, ahí, a Drunk with Power. We'll be right back. Ok, ahora vamos a la tierra del tequila, a la tierra de la cochinita pibil y la tierra de los zetas, sea tonto. Bueno, vamos a escuchar un par de temas de una bandita muy buena, Los Exquisitos. México, un país igual que Brasil, igual que tal vez Alemania, que tira muchas bandas en tantos géneros muy buenas. Vamos a escuchar entonces Los Exquisitos, que tocan como un garage surf ahí, y del único, pues el único álbum que conozco de ellos, llamado igual, Los Exquisitos. Vamos entonces con La Motosierra de Henry, y luego con no hay gasolina para la motosierra. Mentiras, vamos con La Punk y después vamos con Juan Mota. Bueno, ahí seguimos con esas bandas mexicanas y ahora vamos a escuchar una banda ahí llamada Los Insolentes. El disco se llama La Bestia Política Morirá y el tema que vamos a escuchar es Detonador. Yeah! Gracias. Versa Mix. Bueno, y después de esta hermosa balada, vamos a pasar con un compilado puertorriqueño de esos no tan viejos, no tan nuevos. El Disparando con Sónica, un muy buen disco. Con la pieza que le da la primera pieza del disco de Distorsión Rebelde, que se llama Payaso. Soy pedazo sin Aló, aló, sí. Este. Sí. Bueno, mis amigos, ahora vamos con una bandita que a mí me encanta, que es rarísimo, no es ni punk, no es ni metal, no es ska, no es ni picha. Son The Motor City Devils. Todos sus temas son como depresivos, como de borracheras, de que la abuela me dejó. Rarísimo, yo no sé por qué me gusta. Sí, yo no sé por qué me gusta. Bueno, esta canción se llama Tell You Brother y es de un tipo que está borracho. Incluso en la intro se oye donde el maestro está sirviendo el trago y fumando un cigarro, y le dice al hermanito menor que por favor nunca se enamore, que es lo peor que puede hacer en su vida. Que así fue como él se arruinó la vida de él. Así que entonces, Tell You Brother. Ojalá yo tuviera un hermano que me hubiera dicho eso. Go ahead and roll the tape. Bueno, ya que estamos ahí con los sonidos ahí depresivos, medios oscurones, medios... Sí, yo no sé, bueno... Tapizoides, dice el Horse, por ahí. Vamos a escuchar una banda peruana. Sí, una banda peruana, otra vez. Vamos a escuchar a esta gente, voz propia, con el tema Espejo Quebrado. Un tema ahí, bueno, una banda ahí oscurona que hoy día es ahí todo un ícono en esa escena. Esa escena peruana. Entonces vámonos, voz propia, con el tema Espejo Quebrado. Esto que viene en una recopilación llamada La Historia del Rock Subterráneo 1985 a 1990. 92. Bueno, y continuamos ahora aquí con una banda sueca. Estamos hablando de los Entombed, de su disco Clandestine. Vamos a escuchar el tema Evelyn. Thank you. Sí, bueno, aquí volviendo al mojetudismo, vamos con los Chao Su Kei. El mojetudismo. Del disco King for a Day, bueno, un mini disco. La pieza Ram Raid. Palau, explico una cosa, ¿usted alguna vez tuvo Mohawk? Bueno, desde aquí, ¿quiénes hemos tenido Mohawk? Dije, yo estuve como dos veces. Ah, por cierto, si me vas a contar una anécdota ahí, rapidona. Y resulta y sucede que estoy yo en quinto año del colegio, ¿verdad? Y yo tenía ese hijo de puta afro que yo no lo soportaba. Y hasta que llegó mi mamá y me dio plática para que me fuera a cortar el pelo. Y llegó como a las 8 de la noche, todo cerrado. Y entonces fui donde un compa que tenía una maquinita. Por cierto, vi aquí al frente. Y se hizo esquina. Sí, y entonces llega el mamá, pa, y me hizo el mohawk. Y yo con ese, de pasé de afro a mohawk, calcule cómo llevaba yo esa mierda larguísima. Y llego a mi casita y no se pone a llorar mi mamá. Ay, Jesús, ¿qué le pasó a usted, Jesús? Y yo como buen hijo, mami, tranquila, si tanto le molesta mi peinado, pues me lo corto. Es más, córtemelo usted. Y agarró unas tijeras de esas de metal, de cortar pues, de ropa o tela. Y mi mamita, que nunca fue estilista, viera cómo me dejó el pelo, chamusqueado, más punk, que vamos, bien, al día siguiente. Parecía Gigi Allen, más bien. Bueno, chao su que ahí, Ram Ray. Bueno, volvemos con un tipo que sonó hace un ratito, dijo que quería volver, que manda como que quiere echarse otra. Estamos hablando del Titán de Johnny Cash, del disco The Essential Johnny Cash. Vamos a escuchar un tema que para mí es muy importante, se llama One Piece at a Time o Una Pieza a la Vez. Para mí es importante porque es la primera vez donde alguien mencionó la palabra psychobilly. Y fue justamente en esta canción, donde el tipo dice que él trabaja en una fábrica de Cadillac. En una fábrica de Cadillac, y dice que como el man no tiene plata, y lo que puede hacer es robarse tal vez un tornillo un día, o el otro día se roba un espejo y ahí va, hasta que se pueda armar el Cadillac. Es una pieza bastante jocosa, porque al final el man, cuando lo arma, se da cuenta de que una pieza era 54, la otra era 66, y al final lo que hizo fue un monstruo de carro. Sí. Y dije, de hecho, te es curioso porque al final dice que cuando lo va a registrar el carro, le dicen, amigo, ¿qué año es su carro? Y dice, 54, 56, 57. Entonces quedamos con One Piece at a Time de Johnny Cash. Música.

traditions of our faith. It works on the past, with just a single crutch. The holy land destroyed, vengeance cast it down. Warmong all the powers that rule, spreading famine and plague. Broken seals, alleging their wrath, by the sword he will be slain. With the power of all of the earth, killing with famine and plague. Prophecy has sealed your fate, judgment awaits your death. Bueno, es que ya, como estamos en ronda de despedida, ya yo quiero escuchar de un compilado excelente, la canción número 16, del, bueno, una canción dedicada a la persona más punky que yo conocí en mi puta vida, a mi amigo Chus, del grupo UK Subs, la canción 16 de lo mejor, el Punk and Disorderly y más, entonces UK Subs con la canción Warhead. Ok, bueno, entonces sí, volvemos a Alemania y otra gente que quería repetir que no han ido todavía, no ha sido el boot de ellos. Estamos con Pox, Sacrobilly Orchestra X, y con esta me despido, espero verlos o escucharlos, o que los escuchen más bien, el próximo lunes, martes, no sé dónde diablos estén ustedes, pero la verdad es que sigamos compartiendo buena música y buenos momentos. Se despide Jesús Vallejo, el Chus, cuando era punk me decían, usted no es punk, me pichaseaban. Ahora que no soy punk, ahora sí soy punk, igual me pichasean. Bueno, un saludo y un abrazo a todos. We'll be right back. brief message to all fans around the world, especially to our German fans. In behalf of the POS, I really would like to thank you. You guys gotta know that sometimes I am so lonesome. I could try and die, but of course you guys always giving me advice to keep me up. Thank you very much for making me Psycho Billy. Park says here to play the psycho sounds. The mission is to make you fake your rounds. Unfortunately, it's me, Vika Park, at war. Aims to be a Psycho Billy song. Yeah.